No rebote, saca el pote, no lo bote. Fumemos de la siembra verde planta. La Mary Jane sabe que en Chile se fuma, es nuestra planta santa. Sigue en vela, productor de un moledor, capaz de atender mi rap si fume vuela. Estilo a capela, con saliva al papel se pega, con pulmones sin salida, los bomberos mi resina la friega. Fumo a diario, va, no me la quita, ni el comentario de ese hombre y de esa señorita. Ahorita en rollo fumo, nadie me lo quita. En mi pie son cuatro con honores para esa gran hojita. Bendita Santa María Mary Jane, el verde que medita me levita, ok. ¿Qué dirá usted? ¿Y qué pedirá usted? Si hay THC, EDB a su merced. Bendita Santa María Mary Jane, el verde que medita me levita, ok. ¿Qué dirá usted? ¿Y qué pedirá usted? Si hay THC, EDB a su merced. Empieza a prender la planta, eleva el pensamiento ese que duerme ya y descansa. Y el tonapul se levanta, exponiendo ideas al momento que el fuego corre panza. Empieza a prender la planta, eleva el pensamiento ese que duerme ya y descansa. El tonapul se levanta, exponiendo ideas al momento que el fuego corre panza. Prende fuma por la tarde, fla, fla, fla, ay. Medita, me levita, ok. ¿Qué dirá usted? ¿Y qué pedirá usted? Si hay THC, EDB a su merced. Bendita Santa María Meridie. El verde que medita, me levita, ok. ¿Qué dirá usted? ¿Y qué pedirá usted? Si hay THC, EDB a su merced. Eleva el pensamiento ese que duerme ya y descansa. Y el tonapul se levanta, exponiendo ideas al momento que el fuego corre avanza. Empieza a prender la planta. Eleva el pensamiento ese que duerme ya y descansa. El tonapul se levanta, exponiendo ideas al momento que el fuego corre avanza. Prende fuma por la tarde, fla, fla, fla, ay. Prende fuma por la tarde.